una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. Voy a empezar como empecé mi editorial de hoy. Salió Francisco, entró el dólar. Y creo que esto es toda una definición en serio en sí mismo. Porque el tema del vértigo informativo se ha expresado a través de esto que digo con una virulencia francamente impactante. Y yo me imagino que vos ya a esta altura debes estar como cansado de hablar del tema. Fuiste citado o fuiste convocado a varios medios, pero bueno, este es tu espacio. Y en todo caso me parece que podemos dividir en dos o después más partes, pero me parece que hay una que necesariamente es de refuerzo de lo que opinás en torno, sí, a lo sucedido, y que después peloteemos acerca de dónde termina la política y dónde empieza la técnica y qué se puede hacer y etcétera, etcétera. Pero primero reforzar la posición, más allá de que también es cierto que es también obvio que toda la audiencia de este programa conoce cuál es tu posición, pero seamos ordenados. Aquí empezamos a decir, muchachos, ¿qué es eso de blue, libre, informal, ilegal y a otra cosa? Uh-huh. Entre paréntesis, recomiendo un artículo del diario Clarín de hoy, donde dice claramente que se trata de un mercado ilegal y que eso incluso critica al gobierno, porque si es ilegal, ¿por qué no lo reprime y por qué está tratando de regularlo, ¿no? Pero acepta de movida que estamos hablando efectivamente de algo que es ilegal. Pero yo creo que la discusión de fondo es una, es ideológica, uh-huh, como siempre. Uh-huh. Esto es más mercado o más regulaciones. Entonces, todos los ortodoxos, los liberales, los del pensamiento tradicional, te dicen, sin ningún sustento, no, ¿sabe por qué subió el dólar ilegal? Porque la AFIP subió de 15 a 20% los anticipos de impuesto a las ganancias que hay que pagar sobre los gastos con tarjeta de crédito en el exterior, la compra ahora de paquetes turísticos en el país. Ahora, yo invitaría a algún tipo que en serio diga qué cuerno tiene que ver, porque en realidad, ¿por qué la gente va a pagar 8.70 para hacerse de billetes, para no pagar ese 20%, que fue del 15 al 20, que por otro lado, si tenés tu situación impositiva en regla, es recuperable? Es inconsistente totalmente, pero te lo repiten hasta aburrirse. Vos me preguntabas fuera de micrófono si era cierto un dato sobre lo que se ha gastado con tarjeta. Te lo voy a dar con más precisión, porque es peor. Vos le diste 31... 5.400 millones de dólares. En el 2012... Sí. En el 2012, hablando de tarjeta en el exterior. En el 2012 se fueron por turismo entre tarjetas y dinero entregado por AFIP. Es decir, no, acá no se puede contar lo que alguno tenía en la caja de seguridad o guardado en una latita y se lo llevó en un viaje afuera. Estoy hablando de registrado. Okay. Registrado. 7.300 millones de dólares. ¿En 2012? En todo el 2012. ¿Se fueron al exterior en concepto de...? ¿Se registraron? Se registraron al exterior, gastos en tarjeta de crédito y anticipos entregados a los... efectivo entregado a los que hicieron el trámite a la AFIP, etcétera, 7.300 millones de dólares. Cantidad de argentinos que viajaron al exterior en el 2012, 13% más que en el 2011. 13% más que el 2011. Saldos. Por préstamos por tarjetas de crédito en dólares, febrero 2013, el doble de lo que había en diciembre del 2012. ¿Me expliqué? Uh-huh. En febrero del 2013, los saldos por deudas de tarjetas de crédito en dólares, el doble de lo que había a diciembre del año, es decir, hace dos meses antes, en dos meses se duplicó. ¿Y entonces? Entonces, que buena parte de eso es verdad, es gastos reales, y muchas son bicicletas. Por ejemplo, la martingalita esta que cortaron ahora, de que los muchachos se avivaron que se iban al otro lado, al Uruguay, a Colonia, a Montevideo, qué sé yo, al casino, compraban ficha con tarjeta de crédito, iban a la otra ventanilla, no, ni jugaban, pasaban por otra ventanilla, vendían la ficha y se hacían de los dólares. O gente que hace acuerdos con algún comercio y le paga algún peso y le hacen como que compran pero no compran, entonces tiene un cupón y se hacen de los dólares y cosas por el estilo. Entonces, acá lo que hay que entender de verdad y en serio es que el gobierno tomó una decisión, y por suerte tomó una decisión, de restringir la fuga de capitales, que hizo que de 21.300 millones de dólares que se fueron de la Argentina en el año 2011, bajemos a 3.000, es decir, 18.000 millones los se lograron contener, y que si no lo hubiera hecho eso el gobierno, hoy, efectivamente, el país estaría débil y estaría en una situación en que sería vulnerable, y los pro devaluación estarían metiendo una enorme presión para tener éxito, como la meten, pero no van a tener éxito porque se tomaron medidas antes y hay fortalezas. Contéstame en un ratito después del corte, cómo, sin embargo, todo eso que señalás con respaldo técnico se trasunta en medio mundo nervioso y en una expectativa de tipo político que desborda las propias previsiones. Quedó pendiente. Sí. Tu explicación técnica, irreprochable, entendible, sí. Mucha gente, pero no, el dólar a casi 9. Política. Está bien, no. Pero bueno, básicamente déjame fue técnica. Decir tres cosas. ¿Cómo va? Pará. Sí. Ahora, empalmame eso con la realidad de que se tocó casi 9, de que Moreno tuvo que salir a decirles a los cueveros apretables que paren, y que la cabeza de la gente, el patrón cultural, sigue funcionando el dólar, Carlos. Sí, pero eso es otra cuestión. Pero yo te voy a decir una cosa. Primero, ayudémosle a los que nos escuchan a entender qué pasa. Porque vos viste, a ver, cuando sube, ¿por qué sube? Y sube por todas estas medidas. El mercado indica que tiene que subir y ese es el precio del mercado. Cuando baja, ¿por qué baja? Porque intervienen los cambistas amigos. Es decir, que hay mercado para subir y intervencionismo para bajar. Es una distorsión informativa brutal y fenomenal. Mira, vamos a tomar alguna reflexión intachable desde el punto de vista del origen para entender quiénes son los nerviosos verdaderos. González Fraga dijo ayer que las grandes empresas tienen fondos en pesos esperando convertirlos a dólares por un monto de entre 7 a 10 mil millones de dólares, y que son dividendos que están retrasados, que no han sido girados al exterior, pago de préstamos, regalías, que son otra manera de girar utilidades, porque las regalías se le pagan a las matrices. Eso lo dijo González Fraga. González Fraga ayer para explicarlo. Y entonces dijo que además dijo textualmente que las casas matrices están presionando para que las filiales locales lo conviertan a esos pesos rápidamente en divisas, comprando títulos valores en dólares en la Argentina, el famoso contado con liqui. Y como el contado con liqui sube sobre esa base, esa suba actúa como referencia y es lo que hace subir al ilegal, al paralelo, que se maneja con eso. Es bastante creíble. Ahora, yo me permito hacer algunas consideraciones. Si bien las ganancias son legítimas, son de las empresas, primera consideración, ¿cuánto que siguen ganando las multinacionales? Digo yo, cuando hablamos de precios y de medidas que se pueden tomar y cómo se combate la inflación, porque acá González Fraga, sin querer, se ocupa de una parte de la cosa, del derecho de estos señores de llevársela. Yo digo, ¿ese derecho es un derecho absoluto o tiene un límite en el interés del conjunto de la sociedad? Porque esto nos lleva a una discusión de fondo. Lo que dice González Fraga es lo que dice la AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que no solo la propiedad... Perdón, recordemos, Clarín, Techín, exacto, Arcor. Que no solo la propiedad privada es intangible, sino la rentabilidad empresaria es intangible. Es decir, que no hay que el Estado... La sociedad representada por el Estado no tiene derecho a meterse con la intangibilidad de la rentabilidad, que es un coto cerrado. Yo creo que no es así. Y él lo que está haciendo al defender ese derecho a llevársela plata ganada en la Argentina, rentabilidad generada por los precios que le han cobrado a los argentinos por los productos que le vendieron, etcétera, etcétera, la Argentina dice, no, mire, déjela acá. Le pone, dice, no, mire, no se la lleve, capitalice. No, le dice la casa matriz, compren bonos, salgan como sean, pero tráiganla porque la necesitamos nosotros. Eso es lo que está pasando, eso es lo que calienta el mercado, eso es lo que genera toda esa situación, y ellos lo confiesan, por suerte, lo hacen para defender el derecho a llevársela. Pero están explicando la verdadera razón de la cosa. Si vos tuvieras que ir al fondo del fondo, respecto de causas, además de esta, no incluís, no sé si lo querés contestar ahora, lo apartamos después de un corte, el tema de quiénes forman los precios, por tanto, ¿seguro?, la inflación, y a partir de la inflación, cómo se entiende, no, que te puedan operar mandando el dólar a tal... Es al revés, perdóname. Primero, por eso te pregunto. Primero. ¿Es al revés? Sí, primero... Verá, ¿por qué es al revés? Porque los precios, de verdad, no tienen un cuerno que ver con el dólar ilegal. Porque si se habla de cosas importadas, todo lo que se importa al dólar oficial. Por lo tanto, solo aumentarían los precios si hubiera una devaluación. Si vos devaluás, bueno, vos devaluás, sí. Por eso resulta ridículo, otra vez, la contradicción, abusándose de la gente que no está atenta, porque nos toman por estúpidos, los mismos tipos que dicen que hay que devaluar y que hay que combatir la inflación, y que devaluar pareciera que fuera parte de las herramientas para combatir la inflación. Es una mentira flagrante, grosera. Si hay una devaluación, todo va a ser más caro automáticamente. Entonces, acá no hay que devaluar. Devaluar es seguir transfiriéndole riqueza a los sectores de la economía concentrada, a los ojeros, a los grandes productores agropecuarios, etcétera, que tienen muchísima rentabilidad. Acá tal vez si hay que hacer algo, yo lo vengo diciendo todos estos días, es afinar algunas medidas y prestarle atención, por ejemplo, a algunas economías regionales, porque, a ver, lo digo con las palabras que lo vengo diciendo. Tira el título y seguimos enseguida. Bueno, que la rentabilidad empresario, la competitividad, es una mezcla de costo, tipo de cambio y precio internacional. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Carlos Heller. Una marca. Me decías que te quedó colgado un nombre. En la verdad, dos. Déjame que te haga... Bueno, dale, dale, pero después cerremos con el tema formación de precios. No, porque sirve para entender, vas a ver que sí. Redrado, en La Nación, textual. La presidenta no está dispuesta a reabrir la posibilidad de compras para fines de ahorro y ni que hablar de la posibilidad de distribuir los dividendos que emanan de las ganancias empresarias. Mirá qué coincidencia con lo que te dije antes, que dijo González Fraga. Y la última del inefable Miguel Ángel Broda, que dijo que este era el plan nada. Bueno, el que pronosticó en el 2001 el dólar a 10 pesos. Sí. Finalmente se le cumplió un poquito. El plan nada. El plan nada. Pero inmediatamente del plan nada, dijo que es un plan basado en el predominio de la estrategia de más Estado, más intervención, más proteccionismo. En realidad, yo le diría que se quedó corto en el título. Él tendría que haber dicho, este es el plan, nada de medidas neoliberales, y hubiera sido razonable. Pero se quedó en la mitad. No sé por qué, un problema por ahí. Bueno, vos me preguntabas... ¿Qué? Yo te pregunto por el fondo de los fondos de la formación de precios. Pero ya lo hablamos. De cómo se... No importa, hay que seguir hablándolo, porque mira, si hay algo que está claro es que el gobierno no está comunicando bien esto. No, yo creo que sí. Bueno, yo creo que pasa no. Lo que pasa es que vos tenés que ver... No. ¿A dónde? Creo que si comunicara bien y hubiera nombres propios, estaríamos hablando de otra cosa. Y si habláramos de quiénes forman los precios... Bueno, de hecho la presidenta habló de la probabilidad de abrir la mano con la importación. Sí. Se habló de los sectores lácteos. Bueno, sí. ¿Te acordás que hace cuatro semanas hablaste de esto? Sí. Lácteos, productos de limpieza, sí. Cosméticos, etcétera. Al yo creo que lo que dijo la presidenta tiene dos costados. Ajá. El primero... dijo que los grupos monopólicos eran los formadores de precios y que abusaban de su posición dominante y que por eso, si no cambiaban la actitud, iban a abrir la importación. Nadie, todos se quedaron con la segunda parte, pero la afirmación, la frase inicial de la presidenta habla de los grupos monopólicos que son los que aprovechan esta situación para aumentar los precios sin razón. Uh-huh. Entonces dijo, si no entran en razones, le vamos a abrir la importación para que tengan competencia. Bueno, yo la voy yo a cargir, creo, la condimental. Yo creo que no es la mejor solución, porque evidentemente lo de abrir la mano. Claro, porque abrir la importación efectivamente los puede poner en competencia, pero va a afectar trabajo local, vamos a tener otro problema. Hay que tomar medidas contra esas empresas, y sabemos cuáles son, y sabemos que tienen actitud monopólica, hay que obligarlos mediante políticas impositivas, mediante regulaciones. Hay muchos mensajes que he llegado con eso. Muy bien, de distinto tipo, sí, que no les permita hacer lo que hacen con los precios como quieren. Yo digo, bueno, puede haber un acuerdo con los formadores de precios. Sí, el camino puede ser el acuerdo, pero un acuerdo no es una negociación con los supermercados. Un acuerdo es sentar en la mesa a los trabajadores, sentar en la mesa a los consumidores, sentar en la mesa a los empresarios que producen, a los que distribuyen, poner en claro las reglas y ver efectivamente cuáles son las ganancias y las rentabilidades y por qué si damos un aumento de salario X esto repercute de tal manera en los precios y por qué un producto que al productor se le paga uno al consumidor le llega a siete. Mientras no nos metamos con eso no se va a resolver. Entonces, estamos de acuerdo, no tenemos que seguir discutiendo más allá del debate que tenemos sobre la comunicación. Digo, no parecería que esto esté bien comunicado si es que hubiere la decisión política de hacerlo. Bueno, ojalá la haya, ojalá. Y me parece hasta que es ahora, un momento para que la haya. Hasta ahora, digamos que el gobierno ha mostrado a lo largo de estos años. No, más vale que sí. Me refiero al momento puntual. Sí. Digo, ¿vos crees en que alcanza con que Moreno apriete a Cuevero, no, amigo? Bueno, por eso. No, pero eso lo estoy diciendo todo el tiempo que no. Yo creo en las políticas estructurales. Yo creo que hay que trabajar. Primero, voy a decir algo. Si hay un mercado ilegal, sí, y hay cueveros, sí, no hay que llamarlo por teléfono, hay que meterlo en cana. porque eso de llamarlo por teléfono, señor, deje de vender cocaína, no va, hay que meterlo en cana. Segundo, si como lo dicen algunos de los grandes medios, muchas de esas cuevas son oficinas de atrás de los propios bancos, de algunos bancos, hay que darle por la cabeza a esos bancos, porque están cometiendo, sino, bueno, podés tener una ventanilla legal y en la parte de atrás la sección ilegal, porque entonces todo lo que haces es ilegal. Así que si eso sucede hay que actuar, hay que tomar medidas. Hoy hay una carta orgánica del Banco Central que le da al Banco Central absoluta posibilidad y capacidad para intervenir hasta donde crea necesario. Subraya, porque más allá de nuestro debate o polémica sobre si se comunica, sí, bien, digo, estamos de acuerdo que hay que ir mucho más a fondo. Pero me parece interesante que remarque si, desde el punto de vista de las herramientas ya existentes, sí, alcanza con o faltan otras. Yo creo que la carta orgánica del Banco Central permitiría regular las tasas de interés que pagan los usuarios de tarjeta de crédito, las comisiones que las tarjeta de crédito le cobran a los comercios, porque tiene facultades para hacer todo eso, regular los créditos. Así como establece que hay una cantidad de préstamos que hay que darle al sector, uh-huh, pyme o al sector productivo, uh-huh, y que la tasa no puede ser de más de tanto. Lo que no se tiene que hacer, a mi juicio, es regalar herramientas. Porque si vos te sentás con los supermercados y para que te prorroguen 2 meses el acuerdo de precio, le regalás para siempre 2 puntos de comisiones sobre la facturación que tiene o sobre el 70% de la facturación, que es lo que se factura con tarjeta de crédito, parece una negociación no equilibrada. Yo estaría de acuerdo en que se negocie, porque los bancos tienen mucha rentabilidad, es un sector que puede aportar a esto de a ver cómo se recorta y a ver cómo se ajusta para que el consumidor sea el verdadero beneficiario. Pero hay que negociar desde ese lugar para asegurarse que se trata de cosas que le van a llegar al consumidor y no de una simple transferencia de rentabilidad del sector financiero al sector supermercadista. Paso Heller.